Sí, así es. En realidad, la invitación original, bueno, del viceministro de Agricultura fue el 16 de diciembre del 2009, cuando nos convocaron al Ministerio de Agricultura para comentarnos que durante el 2010 se pensaba trabajar en este plan estratégico agroalimentario y agroindustrial, participativo y federal, en el cual se planteaba realizar en una primera etapa una planificación para los años 2010 al 2016. Bueno, en ese momento sonaba bastante alejado por ahí y difícil de comprender incluso cómo se iba a trabajar, y a partir del lanzamiento en el año 2010 y las distintas instancias de participación, se han ido conformando las estrategias y la metodología de trabajo. Y bueno, en la reunión que hemos tenido el pasado martes en la ciudad de Buenos Aires, se han presentado los avances que obtenidos a partir de las 53 facultades convocadas a nivel nacional. Les recuerdo que se convocaron facultades de agronomía y de veterinaria de todo el país, de universidades públicas y también de universidades privadas. Y las universidades somos un actor más dentro de lo que es este plan estratégico, y conformamos el Consejo Federal Asesor de Ciencia y Tecnología, y también tenemos un doble rol de brindar asistencia a las provincias, en especial a los consejos provinciales. En ese marco hemos trabajado en distintos instrumentos que han puesto a consideración no solamente de las universidades, sino de los actores productivos, de los actores sociales, bueno, no solo la parte de gobierno también está involucrada, y en el caso de las facultades, bueno, hemos trabajado en distintos instrumentos que son la visión, misión y objetivos. También se ha trabajado en los escenarios futuros más probables, en análisis de la situación actual y en la elaboración de una matriz FODA como para poder tener como base para poder continuar trabajando en el próximo 2011. Ingeniera, ¿y fue en realidad trabajar en estos meses tan difícil como se pensó en un principio? En realidad, bueno, primero se planteó una estrategia, una metodología de trabajo, que fue interesante conocerla. Los tiempos por ahí han sido bastante cortos, pero se trabajó orgánicamente de las universidades, se seleccionaron expertos o representantes de cada una de las unidades académicas, y también se cuenta con la participación del resto de la comunidad educativa, porque es interesante, en el caso nuestro, además de los representantes elegidos por el Consejo Académico para trabajar directamente con los instrumentos se ponen a consideración de la comunidad educativa a través de los directores de los departamentos docentes y de los directores de los núcleos de investigación, de manera tal de tratar de socializarlos de la mayor manera posible, a fin que todas aquellas personas que considere que pueda hacer algún aporte pueda incluirlo. El trabajo sí se organizó bastante mejor en la segunda etapa, y particularmente lo que es provincia de Buenos Aires, recién después del lanzamiento que se hizo en el mes de octubre en Olavarría, no sé si recuerda la primera semana, creo que fue 7 de octubre en la ciudad de Olavarría. Cuando vino el ministro Domínguez, ¿fue verdad? Claro, ahí se organizó el trabajo en lo que es provincia de Buenos Aires, que venía un poco más atrasado. Ingeniera. Atendiendo a la diversidad productiva que tiene la provincia de Buenos Aires, había sido bastante más compleja las reuniones, y ahí se dividió la provincia de Buenos Aires en 5 regiones, y Facultad de Agronomía está trabajando en lo que es Región 3, que incluye la ciudad de Olavarría. Son 11 municipios de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, entre los que están Azul, Olavarría, Bolívar, Tapaiqué, La Prida, Las Flores, Saladillo. Entonces, bueno, hemos tenido distintas reuniones. En esas reuniones se ha trabajado sobre los instrumentos 5, 6 y 7, que son escenarios futuros más probables, y particularmente sobre Matrifoda, en los cuales si bien no todos los actores invitados han estado presentes, pero ha habido una presencia de actores de distintos municipios, por lo tanto, bueno, se ha logrado elaborar un documento a nivel de Región 3, el instrumento 7 está aún en elaboración, pero se está trabajando, y creo que lo más interesante es ponernos en contacto con la gente en la región, más allá de lo que es el plan estratégico, para poder conocer las fortalezas, las debilidades y un poco más los intereses de los distintos municipios de la zona centro de la provincia de Buenos Aires, con la idea de generar a futuro acciones en conjunto para el desarrollo de la región, ¿verdad? Ingeniera, buenos días. Agustina de Lepiane la saluda. Buen día. Escuchaba la participación de las universidades y es interesante la apertura hacia diferentes sectores, ¿no? De las casas de altos estudios, en este caso, en este sector productivo. Y la pregunta va orientada a eso, a la evaluación que hacen desde lo académico en el hecho de participar de este tipo de programa. Bueno, realmente, sí, eso es una... Gracias por la pregunta, pues interesante. Es interesante, primero la participación, la posibilidad que le han dado a las universidades de poder opinar en este tipo de desarrollos estratégicos de proyectos a futuro de un país. Creo que es interesante buscar, porque la universidad se está generando conocimiento constantemente y realmente creo que es no debería ser novedoso, pero es justamente diferente porque normalmente no tenemos participaciones en esto. Entonces, eso es interesante. Esto está asociado directamente con la participación del ingeniero Basso, seguramente como viceministro de Agricultura. Pero particularmente creemos que realmente desde no se puede opinar en todas las áreas, pero se están generando conocimientos y la universidad está teniendo un rol activo, si bien, como les decía, no es más que un actor más en lo que es la conformación de este plan estratégico, pero estamos tratando de vincularnos y nos han dado la posibilidad de, como les decía, trabajar con distintos actores, de actores productivos, actores de lo privado, actores de distintas agrupaciones nacionales también, pues se está trabajando con INTA, SENASA, nos han dado la posibilidad de participar en mesas más amplias y también es interesante porque desde la universidad se ve también hacia dónde se está apuntando, se está trabajando un poco más en un conocimiento más profundo de lo que son las realidades regionales. Y como les decía, posiblemente lo que podamos llegar a lograr, más allá de ningún tipo de color político o participación política, es un conocimiento más profundo de lo que es la región, indirectamente de lo que es el país, y poder en conjunto cada uno con los conocimientos que puede llegar a aportar o con las capacidades que puede llegar a aportar, tratar de trabajar para lograr un país mejor, un país con objetivos más claros y por ahí con políticas tendientes a mejorar todo lo que sea esta gran potencialidad que tiene la Argentina y también con el momento histórico, económico que estamos teniendo frente al mundo, donde hay una posibilidad en lo que son los agroalimentos realmente de posicionarnos muy bien a nivel internacional. Así que realmente creo que es una posibilidad histórica para Argentina de tratar de trabajar entre todos como para poder mejorar este posicionamiento y trabajar en un marco de sustentabilidad, preservando lo que son los recursos naturales, con una conciencia absolutamente clara en lo que es preservar la tierra, los recursos, el agua, y poder producir en ese marco, tratando de oportunidad de optimizar esta oportunidad que se nos da a nivel internacional. Finalmente, ingeniera, le consulto por el trabajo en la Facultad de Agronomía de Azul, cómo se viene este periodo ya de cierre de 2010 y comienzo de 2011. Pienso las inscripciones, por ejemplo, ¿están en marcha? Sí, las inscripciones están en marcha. Desde el mes de octubre se están inscribiendo activamente los alumnos que van a ingresar en el año 2011. Es importante recalcar que la inscripción sigue abierta, que durante el mes de enero por la mañana se van a poder, va a haber como una especie de guardia como para que se puedan inscribir. También pueden inscribirse a través de la página web, que es www.facultadagronomiadeazul.unicen.edu.ar. Ahí van a tener toda la información, los teléfonos, informaciones de las carreras, como para poder obtenerla. Los invitamos a acercarse cuanto antes porque también los alumnos van a poder llevarse material relacionado con las materias introductorias que van a tener que empezar a cursar el año que viene. Son materias que duran 2 meses y son materias que si tienen anticipado el material pueden ir mirando, pueden ver si están preparados o por ahí pueden intensificarlo, tienen eso a disposición también en lo que es facultad. y los cursos introductorios van a empezar a partir del 7 de febrero. Por lo tanto, es interesante que los alumnos se acerquen anticipadamente como para poder ya tener toda la información, la prescripción. Les recordamos que además de la carrera de Ingeniería Agronómica, en lo que es la Facultad de Agronomía, la carrera de Ingeniería Agronómica dura 5 años y tiene un trabajo final de carrera. También tenemos otras carreras como Licenciatura en Administración Agraria, que dura 4 años, es una tesis. Esta licenciatura tiene un título intermedio a los 2 años y medio de técnico universitario en Administración de Empresas Agropecuarias. También tenemos otra oferta que es la Licenciatura en Tecnología de los Alimentos, con orientación en materia prima de origen vegetal, también con la posibilidad de un título intermedio de técnico. Y también tenemos otra oferta académica que es el profesorado universitario en Ciencias Biológicas, que, bueno, eso completaría lo que es la oferta de grado, sumado también a lo que es la oferta de posgrado, que es tenemos la maestría en teledetección y sistemas de información geográfica, y una especialización en ambiente y ecología de sistemas agroproductivos, que eso ya sería para graduados, ¿verdad? Pero completarían lo que es la oferta de la unidad académica. Pero recalcamos entonces que en los teléfonos de Facultad de Agronomía, 02281-433291 al 93, pueden obtener información, pueden obtener también información en la página web, y aquellos interesados, o al menos que tengan alguna duda, que se acerquen a la unidad académica a fin de obtener información, o que llamen, como para poder aclarar las dudas que tienen, serán bienvenidos, pueden recorrer también el campus con compañía de los familiares que quieran ver que quieran hacer una recorrida, así que en eso no hay ningún inconveniente, que se acerquen a la Facultad de Agronomía. Ingeniera, le agradecemos mucho por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.